Bienvenidos al programa literario En Calzoncillos por la Plaza Pública. Libros, música, lanzamientos, lecturas, invitados y mucho más. Todos los viernes de 20 a 21 horas, solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Del Carmen, bella flor. Todos los años, el rito carreteado de las procesiones congrega la misma cantidad de fieles que desde temprano espera el paso glamoroso de la Virgen del Carmen, la patrona de Chile, la bella aparición que corona el largo desfile de colegios, bandas de scout, seminaristas de ojos lacios por el celibato, bomberos en traje de gala, monjas sufrientes y toda la alegoría religiosa que cruza el centro de Santiago en el ondear de los pañuelos, al compás de pitos y marimbas de Orfeón, la arqueología religiosa desfila cargando rosarios, estandartes, señores grises del Opus Dei y damas enjutas, torcidas por el servicio social y la caridad, las mismas señoras de verde, amarillo y rosado, todas teñidas de rubio ceniza, todas de collar de perlas, todas respingonas, casi todas con su empleada mapuche caminando dos pasos más atrás, arrastrándola a la fuerza para evangelizarle sus mechas tiesas, a ver si la india cabizbaja se conmueve con el radiante fulgor de la santidad, a ver si la convence la Virgen en persona, la reina del ejército que le salvó la vida al general Pinochet en el atentado extremista, la Inmaculada que se apareció a los soldados patriotas en plena batalla por allá en la Independencia, tan divina de café y amarillo cuando no había tele a color. Con ustedes, la Virgen del Carmen. Soy la Virgen del Carmen. El niño, pues que no ha venido con el niño, pues que yo no vengo al trabajo con el niño, lo cuida la Virgen de Antacoyo, pues que sí, que viene a ser el aseo al templo 3 veces por semana, le tengo hasta libreta, que yo soy la madre del Carmelo, la más elegante, la más regia y española y de ojos celestes, no como toda esa patota de vírgenes ordinarias, vírgenes de población, vírgenes de gruta, cholas de hollín y despeñidas por la intemperie, vírgenes guasas, Dandacoyo, Pelequén, Las Rosas, Las Vizcachas, Peña Blanca, todas vírgenes que salen como callampas a pedir del populacho. Si lo único que falta es una virgen de la marihuana para los volados. La excusa de la banda se lo pasan 3 días borrachos, comiendo y tomando destajo, drogados y felices, bailando esas danzas paganas a toda pampa los herejes. Y envuelta en un fogonazo de flores amarillas, hago mi aparición, tan linda como un cisne blanco, tan superstar como una miss extranjera que visita Chile. Y no piso el suelo, porque solo vengo de paso. La leva. Encaramándose una y otra vez sobre la tierra cansada, la quiltra flaca y asesante, que ya no puede más, que se acurruca en un rincón para que la deje tranquila, la jauría de hocicos y patas que la montan sin respiro. Al captar esta escena, me acuerdo vagamente de aquella chica fresca que pasaba cada tarde con su cimbreado caminar. Era la más bella flor del barrio pobretón, que la veía pasar con sus minifaldas a lunares fucsia y calipso, cuando los 60 contagiaban su moda destapada y fiebres de juventud. Ella era la única que se aventuraba con los escotes atrevidos y las espaldas piluchas y esos vestidos cortísimos como de muñeca que le alargaban sus piernas del tobillo con suecos hasta el mini calzón. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Muy buenas tardes, amigos y amigos. Estamos en un nuevo capítulo o episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Como es costumbre, queremos darle la gracia a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este espacio noble de 20 a 21 horas todos los viernes para hablar de literatura. Bueno, comenzamos con la voz del gran Pedro Lemebel. Todos sabemos esta noticia que nos impactó a las 2 de la madrugada. Esta noche nos dejó un legado bien potente. El Pedrito nació el 21 de noviembre del 52 y murió anoche, 60 y tantos años. Y eso, un poco de información para nuestros compañeros y compañeras que nos están escuchando. Hoy desde las 14 horas, o sea, hace un rato atrás, se está despidiendo en la iglesia Recoleta Franciscana. ¿Es así nuestro invitado? Diga, hable nomás y después lo presento. ¿Es así? Sí, ¿Usted sí. Viene allá? Sí. En la iglesia Franciscana, en el Metro Patronato. Al lado del Metro Patronato. Y tengo entendido que va a estar hasta la medianoche. Así que, y sus funerales mañana serán, creo, 1 o 2 de la tarde en el Metropolitano. Bueno, pero en Lemebel, presente. Ahora quiero irme a lo puntual, a lo que nos convoca viernes a viernes, que es la invitación de un poeta o poeta o poetucho o poetastro. En esta ocasión tengo a un amigo de hace mucho tiempo, que estoy muy feliz que esté acá, en esta sala locutorio que se llama Clotario Bles. Le quiero dar la bienvenida al poeta Mario Borel. ¿Cómo estáis, Mario? Bien, bien. ¿Bien? ¿Bien sí. Cansado? Sí, el calor de acá me tiene... Tú tienes mucho calor porque tú soy de Valpo, pues, weón. Pero en Valpo igual hace calor, weón. El otro día fui... Sí, pero no como acá. El más regular, todo el... No, yo creo que en Valpo hay más partes donde tomar terremoto. También. Oye, Mario, este es un programa de conversación. No hay pauta ni una weá. Así que usted nació en el 86. Sí. ¿Dónde? Acá en Santiago. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué recordáis de tu infancia? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿En la periferia? No viví mucho tiempo acá. ¿Ya? Viví como 2 años. Dos años, de hecho. ¿Ya? ¿Y después? ¿Recordáis esos 2 años? Nada. Nada, pues. ¿Y después te fuiste para Valpo? Y después, claro, a Viña. ¿Viña del Mar? Viña, sí. ¿Ya? ¿Ya estuviste en Viña? Hasta hace un mes atrás, de hecho. Ay, weón, pero si tú estuviste viviendo mucho tiempo acá, weón. Esto fue un año. Pero volví a... Es que en Viña vive mi familia, está mi mamá y... ¿Qué parte de Viña? Y mi gente, en Miraflores. Que está como al norte, creo. Hacia, en dirección a aquel pueblo. Creo que es el norte. Que una vez yo me fui, weón, de Valparaíso a Viña. Y es como mucho rehueco, weón. Sí. Se da más vueltas que la cresta, entonces tú como que tenés que tomarte una pura cerveza porque llegáis curado ya por tantas vueltas. ¿O no? Sí, igual. ¿O no, un delirio? No, igual. Valpo tiene una estructura vial rarísima. Oye, vamos a tu trabajo, el tiro artístico. No, mira, no me diría el torpedo, weón, bueno, estoy sabiendo. Ya, has participado en diversos talleres literarios. Sí. Hablemos de a poquito ya. Acá, porque es preciosa esa weá, pues no, tú no le tomas en cuenta todo lo que has pasado ese proceso. Es como el proceso más rico de escritura, cuando la enfrentas a otras personas que también lo hacen. Porque igual la gente que escribe suele o tiene que ser en alguna forma buena lectora. Claro que sí. Ya, po, mira, taller literario. El primero fue el taller Hojas de Papel en Balmaceda, el 2006. Sí. ¿Dónde fue ese? ¿En Valpo o acá? En Valpo. Valparaíso. No, en Valpo. ¿Qué tal ahí la movida ahí en Valpo? En Balmaceda, te digo, porque aquí, claro, hay súper grande ciudad. Hay más pequeñito. Yo es más pequeñito, ¿sí? Pero igual tiene... Es un espacio... Ahí, ¿esa experiencia? Es que estaba, yo estaba súper chico, en verdad. Fue el 2006, yo tenía 20 años. Pero bueno, fue simpático. Con las personas que pasan por este estudio y todo el rollo, más allá del profe que te haga la clase. Son los compañeros. Correcto. El diálogo que se crea y después las patrañas que tú te encargas de hacer con los jóvenes que tenías afinidad. Sí. No, sí, sí. Los compañeros que tenía en ese entonces. Eran fome. Eran bien fome. Sí. Pero. Entonces, pasemos al tema. Ya, vamos a la Sebastián, el 2007 allá en... 2007, en Valpo. Ahí tuve compañeros que de hecho continuaron. De hecho, Fernando Ortega, que creo que estuvo acá. Ortega estuvo acá, sí. Pues, ahí ahora está en Filipinas, no sé. No, en Nueva Zelanda. Allá. No, saludos para Fernando Ortega. A Fernando lo conocí en ese taller, de hecho. Ya. Y... ¿Bueno? Sí, o sea que... El taller lo hace Sergio Muñoz. Ahí está Sergio. Sí, Sergio Muñoz. Y Sergio Muñoz no solamente un buen escritor. ¿Está Jaime Pino, ¿verdad? No. De hecho, estaba una señora. De hecho, la directora de la Sebastiana era una señora. Chacha. Sí, tenía rubio ceniza, como decía él. Ya, y ahí el grupo, los que creaste un lazo, un nexo, fue con el Fernando. Ah, fue con Fernando y con un par de personas más, pero en realidad el resto se dedicó a otras cosas. Como que no continuaron escribiendo. Y después, de nuevo con Neruda, de nuevo te puso la varita en tu mente y en tu cuerpo y te dio una beca acá en Santiago de Chile, claro, en La Chascona. En La Chascona, sí. Ahí yo cacho que tenía un buen piño, que yo lo ubico a varios. Sí, pues. Nómbralos, po. De hecho, a los que tenía que continuó viendo, era Ángela. ¿Tú cachas qué onda? Ya. Ya, Manuel Vallejo. O a Manuel no lo veo hace un montón de tiempo. Me llevaba muy bien con Manuel. Éramos muy amigos cuando estábamos en la Chascona. Pero de hecho me gustaba mucho cómo escribía Manuel. Tenía su onda. Sí, era muy correcto, particularmente correcto. Era muy meticuloso. ¿Políticamente? ¿Ah? ¿Políticamente? No, políticamente no, para nada. Era muy correcto escrituralmente. A mí eso me exasperaba un poco. Pero me gustaba cómo escribía. Ángela Barraza. Ángela en ese tiempo estaba metida en haciendo panfletos. En ese, sí, tipo, de hecho. Son muy panfletos, es muy panfletaria. No sé si eso es bueno o es malo, pero... pero depende de cómo sean. Sí, porque yo conocí a Ángela un montón de tiempo antes. Yo la conocí en 2007, cuando ella estaba recién empezando con Fuga. Claro, un poco. Cuando ella recién estaba empezando con Fuga y tenía 19 años, nos conocimos. Y bueno, en ese momento Ángela estaba como escribiendo otra cosa de lo que había hecho antes. Y como Ángela es bien ecléctica, lo que igual es bueno. Y la última, Claudia Kennedy. A Claudia Kennedy no la he vuelto a ver desde hace un montón de tiempo. Pero... ¿Y ahí los textos poéticos? No recuerdo, en verdad. No recuerdo. Es más crítica ella. Sí, pero no... Y me resulta muy extraño que no recuerde los textos de Claudia. Habían otros compañeros también que siguieron escribiendo. ¿Quién es, po? ¿Nombre? Ignacio Lizalde. ¿Lincopil? ¿Cómo se llama él? Uy, se pone siempre Alvarado, en marcha, weón. Alvarado Lincopil. Sí, sí. La marcha mapuche. Sí, pues de ascendencia mapuche, Claudio Alvarado. Es de ascendencia mapuche, de hecho, su participación en el taller de La Chascona, porque La Chascona se participó con un proyecto, era justamente relacionado con una serie de relatos de su abuela, que era mapuche. Igual era un trabajo bien interesante. Muy bien. ¿Y eso fue lo único? ¿Estarías que viviste ahí? ¿Paraste la máquina o te... Claro. Sí, pues después te viniste, bueno, y después empezó la publicación, antología y revista y todo ese rollo. Claro. Empezaste con Los Poetas del 5, que es un trabajo más que nada en blog y revista. Sí, pues. De la Gladys Mendiga. De la Gladys Mendiga. Venezuela. ¿También tú acá? ¿Sí o no, Pedrito? ¿Tú acá la Gladys Mendiga? Pero se ríe. Enamoró a Pedro. Te vamos a mandar unos pasajes a Venezuela, Pedro. Después, la revista Indie. ¿Usted trabajó en Indie? Yo trabajé en Indie. ¿Andrea Ocampo? Andrea Ocampo, que también era de las Chasconas, por lo demás. ¿Qué pasó con ese proyecto, weón? ¿Indie? Es que Indie tuvo la mala idea de agrandarse y quiso... ¿Se le iluminó la cabeza? No. Agrandarse en el sentido de que querían volverse una revista de papel. Ah, ya. Y en eso de volverse revista de papel, se fue toda la chucha. Les falló la economía la matemática. Sí, sí. Es tenía... que ustedes son tan buenos para la chela que no... No se puede. Se tomaron toda la weá. Sí, pero... Buena revista. Sí, era una buena revista. Tuvo la generosidad, don Mario, de publicar el epígrafe que hizo Antonio Silva sobre mi libro. Cierto. Es que yo en Indie publicaba dos cosas, que es muy extraño. Publicaba de... Tenía una especie de columna de literatura, que eran cosas que publicaba bien infrecuentemente, que eran como aporte, que de hecho ahí publiqué la presentación de Exhumada, de tu libro, en Indie. Y también tenía una revista, o sea, una columna sobre moda. Era una cosa muy extraña que me habían pedido hacer. ¿Y si que había terminado esa web y lo encontraba? Bueno, esa página, bueno. Era bien interesante. Era bien interesante. Sí. Y es Esperpentia, Sergio Sarmiento. ¿Quién te movió ahí? No sé. ¿Alguien te movió? Sí, probablemente, porque no recuerdo. Esa weá como que la mueven siempre el Yuri Pérez, la Claudia. Ah, es que fue una... Ya, lo recuerdo, porque lo... Sí, fue Yuri Pérez. Tiene que haber sido Yuri Pérez. Que tiene que haber mandado unos textos míos. Yo jamás me enteré y después me enteré con la publicación encima. Y fue así como muy... Bueno, está bien, no me incomoda que se publique, pero fue como que no me enteré. Ya, pues mira. Antología del Maceo 1215, la tengo aquí. Formato grandote. Sí. Un libro que es una publicación de todos los que de una u otra forma pasaron en los talleres de la Universidad de Arte Joven. Claro. En Valparaíso. Ese es el de Valpo, claro. Puta, está. Amigos, está Miguel Sofía. ¿Qué dice? José Donoso. Ángela Barraza. Pepe Lizana. Ángela Barraza. Curiosamente, Ángela Barraza aparece en la de Valpo y en la de Santiago. Sí, también. Creo que es la única que se repitió el plato. Eso es lo que pasa porque el lobby. No. y también porque estuvo en talleres de ambos lados, pero... Claro. Cosecha 2007. Eso fue de Balmaceda, también. ¿Aquí en Santiago? No. Allá. Cosecha 2007 fue el libro que se publicó producto del taller este. Es un libro pequeñito, ¿tú lo tenés, una güey? Cosa muy... Debo tenerlo en algún lugar. Lado, es que estos libros de Balmaceda, que Balmaceda publica como sistemáticamente producto de los talleres, siempre nos llegan, como que llegan a la gente que participó en el taller, a su amigo, a la mamá, y como que quedan ahí, como que no se mueven en términos literarios. Ah, claro que sí, pues, weón. Lo que pasa es que son muy oficiales, pues, son así como políticamente correctos. Sí, entonces, completamente. Y lo sacan a todo, y no hay ningún proceso de edición, de hecho. Claro. Lo que chao. Ya, sí, pues. Es como, y se van para la casa, y se guardan el libro. Esperando, weón, ¿quién te publicó este libro? Balmaceda. Puta, eso, esto es otra historia más complicada, que un pelambre más largo. Bueno, en este programa de esta edición, que el invitado, en este caso usted, presenta los temas, pues tiene un tracklist, todos los invitados. De veras. Así que nos vamos a ir al tiro a la música, mi control. Uy, nos saluda amigo, control Pedro Toledo, ahí al otro lado del vidrio, ¿cómo está, amigo? Entonces nos vamos al tiro, usted lo presenta. ¿Cuál era la primera canción, perdón? Diane Keaton. Diane Keaton de Denver. Ay, ¿por qué? ¿Cuándo? Ah, porque es una... Explíquelo, porque Denver, Denver es una banda chilena reciente. O sea, no tan reciente, igual llevan harto tiempo. Pero me gusta mucho esa canción. Aparte que me gustan las canciones que aluden a nombres de... Debe ser. Y me gustan las canciones que aluden a nombres de actrices. De hecho, como que eso fue lo que me gustó. Y aparte que encuentro que es una canción buenísima. Y eso. Ya, pues entonces, ¿vamos con? Diane Keaton, de Denver. No puede ser. Después de todo lo que hablamos, no puedes haberte fijado en mí. Fíjate bien, lo tiene todo tramado. Y lo peor es que es con... cuando grande voy a ser sindicato. Biopic 6, víctima de Biopic 5. El collar de Eddie tiene perlas y anfetaminas y una corona de jeringas, porque la heroína siempre será otra. Y ella se piquetea los muslos, pero huir era cosa de familia. Su hermano suicidado en un manicomio, su padre entre las piernas de sus hijos, su madre con el Valium y el Martini. Así que no es de extrañar que el collar de Eddie tenga perlas y anfetaminas, más unos muslos amoratados a piquetes. El collar de Eddie tiene usurpaciones y cabeza, Mr. Cedric, Andy Warhol, Bob Dylan y el asesino del Hotel Chelsea, porque no sabe pero intuye cómo luce un collar jíbaro. Pero no le interesan los collares, ella prefiere el Martini y la fotografía de los rascacielos, ahuecar la memoria por la ciudad, olvidar las pertenencias, quebrar espejos, jugar tiro al blanco en Tiffany's. Eddie sueña con meteoritos y chacales y olvidando el collar jíbaro, Mr. Cedric, Andy Warhol, Bob Dylan y el asesino del Hotel Chelsea. El collar de Eddie tiene puertas, tiene puentes atravesados en motocicleta, tiene ansias de hija pródiga y perdida, que al gastar la herencia del padre muere. A Eddie no la reciben para sacrificar un carnero. Su collar tiene hoteles con ascensores que solo suben por orden del administrador. Ella pródiga, extasiada y perdida, siente el peso de un collar jíbaro y resbala. El ascensor no sube, por sus ojos caen rieles y caballos. De sus cigarrillos salen estrellas fugaces y rascacielos bajo la pantalla de un canal sin señal, más unas piernas piqueteadas, porque la heroína siempre fue otra, menos ella, pero el collar de Eddie tiene perlas y anfetaminas. Bien, Mario. Oye, ese es del material ligero de Conejo, sí. 2011. Sí, Conejo Balmaceda. Conejo Balmaceda, claro, hay una alianza. Sí, Espérate, vamos, estoy calmado. Ya, calmado. Por parte. A partir del principio, mira, tenemos primero este. Paisaje de Chile. Sí, paisaje de Chile. Cacha, está todo arrugado, lleno de vino tinto. Mira, aquí tengo una tarjeta, weón, de Mercado Cardonal, el Ulises. ¿Cachai? Me gusta, ¿qué se va a servir? ¿La has cachado? Sí. Cola que hay ahí en el Cardonal. ¿Qué tal esto? ¿2000? 2007, 2008. Aquí este julio de 2008, claro, hay un proceso ahí. Es que de hecho, paisaje de Chile, yo lo estuve trabajando durante un buen rato, mientras estaba en conversaciones con una editorial, que era Fuga. ¿Qué era? Porque murió Fuga. Chucha. Y al final nunca se publicó como libro, fue puros adelantos. Claro, fueron puros así como reloj. Claro. Y no nunca salió. Nada, pero no se publicó nada. No, de hecho siempre quedé un poco con la bala pasada de publicarlo. Mario, pero aquí no hay nada en paisaje, o sea, perdón, en material ligero que la acabas de leer, no hay nada de paisaje. No. ¿Nada? No, es un trabajo completamente, o sea, distinto. Hay una cosa que yo me he dado cuenta en tu trabajo, ¿sabes? Que tú, por ejemplo, material ligero, en la antología de Almacena hay texto. Sí. Sí, es que la antología. ¿El paisaje de Chile quedó de no? No, o era otra cosa. ¿Viste que te conozco, güey? Sí, no, o era. No, ya, era vamos, otra vamos, cosa. Ya, paisaje de Chile. Paisaje de Chile ya. Quedó al final en puro. En puro plaquet. No, nunca se concretó nada. Oh, chucha. Nunca nada. ¿Por qué no le pagaste a los güeyes? No, al final no. Es que bueno, las relaciones con la gente de Editorial Fuga siempre fueron difíciles. Oye, sea, es que era, dicen lo mismo, weón. Que han estado ahí hablando con Fuga. Sí. Es que tiene una ligera tendencia al desmadre, que quizás es importante en sus relaciones en términos laborales y personales. Entonces, y hay que decirlo también. Sí. Ah, claro. Yo creo que lo tienen absolutamente claro. Y creo que incluso lo hemos conversado. Porque de todas formas seguimos siendo amigos, pero sí, es complicado trabajar con la gente que componía Fuga, que era Ángela Barraza y Arturo Le. Y por eso jamás salió Paisaje de Chile, por lo demás. Oye, chico, weón, pero que no sé después lo que dijiste, weón, si preguntaste por Fisura. Fisura. 2009. Es que. Con Fuga también. Sí, Fisura. No, Fisura fue un adelanto. Fisura, también, no fue, nada concreto. Fisura fue un adelanto de un libro que yo quería hacer que se llamaba O. que era... El que usted trabajó, tengo entendido, en la Fundación Pablo Neruda. No. Lo que yo trabajé en la Fundación Neruda... Yo tengo, luego me lo mandaste, weón. Tengo que haberte lo mandado. Lo que yo trabajé... ¿Cómo lo publicáis, weón? Porque igual requería un montón de trabajo y era un texto larguísimo. Sí, lo tengo, weón. Era larguísimo. Es ridículamente largo. Y además era... como una especie de experimentación que yo estaba haciendo, porque estaba muy pegado leyendo literatura pornográfica, y además estaba muy fascinado con Heliogábalo, que es un emperador del siglo III. Aquí sale, pues, sí, lo menciono. Algo es. Oye, que material ligero es posterior a nuestros auditores que no escuchan quién chucha es Heliogábalo, pues, weón. Es un emperador del siglo III, uno de los que estuvo en el periodo de decadencia del Imperio Romano. Ya. Que además llegó a ser emperador porque su abuela y su madre eran prostitutas, entonces le metieron un golazo al imperio. Sí, o sea, lo mataron, como sucedía sistemáticamente en el periodo de la decadencia del Imperio Romano, y lo mataron porque además este weón era un weón delirante, pero completamente delirante, que hacía hundir barcos llenos de piedras preciosas y metales preciosos, porque le gustaba, sencillamente. El huevón entró en... Porque le daba la sencilla y ganas. Claro, y además el huevón entró a Roma en una figura fálica, él dándole la espalda, y ya cuando en un momento se casó con un esclavo, cosa que era muy rara, se casó con un esclavo. Y se le ocurrió la brillante idea de que quería abdicar en favor del esclavo, es decir, que quería que el esclavo quedase como emperador, y como ya estaban casados, que él quedase como en el rol de emperatriz, y ahí se lo echaron. Le dijeron, no, para la mano, loco, te estás yendo a la chucha. Oye, Mario, weón, mira, aquí tú, puta, no sé, tendré que contarlo, pero son unos 5 o 6 textos que comienzan con Brigitte Bardot. ¿Qué se llaman Brigitte Bardot? Que todos se llaman igual. ¿Por qué? Confuso. ¿Qué te pasó con la Brigitte Bardot, weón? ¿Una obsesión? No, sencillamente me llamaba la atención el personaje de Brigitte Bardot. ¿Por qué? Porque Brigitte Bardot fundamentalmente era una... marca un modelo de belleza, de hecho. Que es el mismo modelo de belleza que continúa en durante un cierto periodo. ¿Cómo la volvió ahora? No. Ah, porque tu mamá ya la vivía al topo, pues. Pero, perdón. No, pero es que además es que marcó un modelo de belleza. Barbarella estaba basado en Brigitte Bardot, etc. Y era una tipa que fundamentalmente era guapa y no tenía ninguna otra gracia. Bailaba como el Lord. Es que ni siquiera tenía una belleza tradicional. No es como la belleza de puta, la anglosajona, típica anglosajona, la weá. No, era como más tosca, con los dientes separados, más excesiva, no de una contextura tan flemática como suelen ser las modelos tradicionalmente, y además no hacía nada bien. De hecho, en sus canciones es muy gracioso porque no canta, habla como entonadito, pero habla, y actuaba como el orto. Pelador, weán. Eso era lo fascinante que tiene. Que no hacía nada ya bien. Pues entonces vámonos al tema, a tu track. Cacha, ¿con quién nos vamos? Ya, Brigitte Bardot. La Paris Lassou de Brigitte Bardot. Tu n'es qu'un appareil à soupir, un appareil à sourire, à ce jeu. Je ne joue pas, je n'aime pas cet opéra de quatre soupirs. Cet air que tu as de sourire, je ne pourrais qu'en souffrir. On ne gagne que des gros soupirs à vouloir tant assouvir tout ce jeu. Ne sais quoi l'animal en soi qui nous fait prendre à tous nos soupirs. Je te dis ça sans sourire, je ne pourrais qu'en rougir. Au fond, tu n'es pas meilleur ou pire que ceux qui pour moi soupirent. Mais ce jeu ne m'aime pas, tu ne m'aimes pas. J'y perdrai le sommeil et le sourire jusqu'à mon dernier soupir et ne pourrai qu'en mourir. Chile. Ahí están entonces, amigos, Brigitte Bardot con, ¿cómo se llama él? La Paga de la Su. Ya. No cacho mucho el François, weón. ¿Qué quiere decir eso? ¿Te pillé, weón? No me acuerdo. Lo sabía. Oye, weón. Que hemos pegado un rato en material ligero, weón. Un libro reinteresante publicado el 2011, ¿no? El 2012 fue lanzado, en enero. Publicado el 2011. Pero es del 2011. Sí, yo estuve ahí, po. Sí. Sí, lo recuerdo. Después. Aunque recuerdo poco. No, pues hay que recordar la presentación, pero yo no recuerdo. Después nos fuimos para allá, para el lado de Avenida Mata, bueno, ¿entendés? Sí, es que hubo dos lanzamientos. Hubo, como era una cooperación de Balmaceda con Editor El Conejo, que Editor El Conejo en realidad éramos dos personas. Era Felipe Santander, que es un artista plástico. No, mándele saludos, por favor. Felipe Santander. ¿Ya? Y hay otra, y la niña que trabajó también en los dibujos. En el libro trabajaron tres personas, uh-huh. Además de yo. Cuéntenos. Pero Conejo éramos dos personas. Era yo y Felipe Santander. ¿Es un de Valpo? No, de acá. ¿Lo conociste acá? Ya. Sí, de hecho a Felipe, que es con el que yo empecé a trabajar, lo conocí por un ex compañero de la Chascona. Y empezamos a trabajar porque le gustaba mi trabajo, a mí me gustaba el carrete. A ver. Y hicimos un lanzamiento en Balmaceda y luego hicimos otro. Ahí está otro. El máster Rodrigo Hidalgo. Claro, y luego hicimos otro en Conejo. El de Conejo te hablo yo. Claro. O sea, no, ahí ya estábamos curados. Yo de ahí ya no me acuerdo. A mí me dan piscola cada rato, weón. Ah, yo ni siquiera me acuerdo. Yo me acuerdo que estaba tomando vino. Oye, loco. Libro Gieto, 2011-12. 2011-2012. Una edición súper linda. Mira, Pedro. ¿Qué sí. te parece? Pop, tú lo abres, lo despegas, este es el trabajo de... Este en particular es de la Carola Silva. La Carola Silva. Sí, que ahí trabajaron dos personas más, que fue Felipe Santander, que tiene tres portadas. Una la hizo Felipe. Porque son artistas plásticos, no querían compartir portada. No querían hacer los tres una. Me llamó mucho la atención eso. Ya, pero... ¿Por qué crees tú que fue esa? ¿Por la weá del ego, weón? Es que me decían que lo sentían un poco que era como compartir un lienzo. Y... Ah, claro. Y yo, pero en verdad no me iba a meter en eso. Eran decisiones de ellos. Un pensamiento medio buriquespo, weón. Porque puta, compartir un lienzo es la preciosura máxima, po, weón. Igual es raro. Yo no sé si podría compartir un poema. A ver, puta, mucho weón le gusta hacer el cadáver exquisito, po, weón. Sí, pero el cadáver exquisito es un ejercicio, no es hacer un poema. ¿Qué es el cadáver exquisito? El cadáver exquisito es un procedimiento de escritura colectiva surrealista, en donde uno no ve lo que hace el anterior. Lo que escribió el anterior segundo. Un versito. Y un verso, escribe, se tapa, y luego el otro escribe otro verso. ¿Has jugado al cadáver exquisito, Pedrito? Tú escribís un versito, lo tapáis, y después se lo pasáis al otro y hace otro verso. Después tú desplegas eso, y lees, y salen poemas de repente muy locos, weón. Hagámoslo un día, Pedrito, con Marcelo y todos los cabros de acá, con Manuel Ahumada, con el Esteban. Sería un lindo poema. De hecho, la gracia de eso es que a veces hablan de cosas parecidas. Así como una cosa que escribió una persona y otra que escribió otra. Y hablan más o menos de lo también mismo. También se da esa que tú cuando conoces mucho a la persona, tú lees un verso y dices, ¡ah, este verso es de Mario Morel! Sí, puedes identificar qué es a los autores. Uy, esto le llaman libro objeto, weón. Yo lo encuentro tan frío, esa weá. El libro objeto. Sí. ¿Qué opinas tú, libro objeto? ¿Es tu libro objeto? Es como un objeto, así como, ¡ah, lanzo el objeto! La idea era hacer un libro objeto. En verdad, la idea original era otra. Pero... Al final terminó quedando siendo un libro tradicional con una tapa chora. En verdad, libro objeto no tiene mucho. O sea, si lo comparamos, no sé, pues con otros libros objeto. No sé, pues pienso en la poesía chilena de olvidé el nombre. Juan Luis Martínez. Juan Luis Martínez. Que es una caja, pues es una caja llena de cositas, llena de... Y salen los certificados en función de la amistad, no, de roca. Y con tierra del Valle Central. Eso es un libro cierto. ¿Sabes que también hizo un trabajo así como parecido? Fue Mauricio Rodolés también. Que no era así como que metió aire del nuevo barrio y le puso una botella con el disco, tierra, el nuevo barrio, el barrio Yungay y todo el rollo. Claro. También se fue en esa bola. No, pero he cachado el trabajo. Pero precioso, a mí me gusta el trabajo del libro objeto. Es una volada, po. Sí. Una loca. Aparte que a mí igual me parece que ese límite entre lo que es poesía en términos escrito y poesía no escrita es interesante, es un poco ambiguo. A mí no me gusta mucho. Siempre he pensado que si es poesía debe ser escrito. Pero Igual, no sé, no te podría decir uno, que a, me uno parece. Uno apela de una u otra forma a la rigurosidad y a la cabeza del lector. Claro. Por ejemplo, tú tomáis el material ligero, weón, y se lo pasáis a alguien y dices, ¿qué está, weá? Y otro te va a decir, uy, qué genial, weón. O otro te va a decir, mira, en este texto podemos hacer una performance, weón. Claro, es como extraño, como esta cosa que hace este conjunto de poetas burgueses, ¿cómo se llama? Donde está Anne Banter, Kurt Falk, veo que tienen como una especie de cofradía, que se juntaban, que me acuerdo de haber visto un par de presentaciones. Y que hacen como performance. Me acuerdo que una vez un huevón estaba leyendo un poema, sacándose la ropa y dándose la vuelta. Es una ridiculez, compadre. Honestamente, en términos técnicos, eso no es literatura. No resulta la wea. No, yo creo que hay ciertos trabajos interesantes de poesía no escrita, pero ya se presta para cualquier cosa. Ah, claro. O quizá yo soy muy conservador. Claro que sí. Oye, loco, mira. Siguiendo con el tema de material ligero. Yeah. ¿En qué ola te fuiste, weón? No, completamente pop. El cuento fue única y exclusivamente pop. Tenía ganas bueno, de... aquí está la Marilyn Monroe en los dibujos, David Bowie, sí. ¿Quién más? Ayúdame. Este parece que... No, creo que es James Dean. Sí, James Dean. Sí, es que... ¿Y el otro? ¿También hay pop? Sí, también aparece Bowie. Hay uno que esto... la publicación de material ligero, porque éramos muy megalómanos, estuvo acompañada de una exposición con estos trabajos. O sea, si no quisieron compartir tapa, hicieron trabajo aparte, que fue sumamente interesante, porque, bueno, Felipe y yo teníamos un trabajo más o menos parecido. Felipe igual tiene una orientación muy pop, muy de... Melómano. Claro, también, pero tiene como un trabajo con materiales muy artificiales, muy plásticos. Pero las otras dos niñas no. De hecho, una se dedicaba a dibujar animales, que fue la que hizo esto, la Carola Silva, y la otra trabajaba con brocha gruesa, es decir, que no trabajaba con figuras definidas, y la Carola terminó haciendo mandalas, y la Coti, que es la que trabaja con brocha gruesa, terminó haciendo collage. Y para ellos fue súper interesante. Uy, ¿cuánto se demoraron en ese trabajo? Porque un trabajo colectivo, o sea, hay que ponerse de acuerdo, pues, weá. Mándame la weá, tírame esto, y tira la línea, me dejaste el libro. El libro estaba terminado. ¿Eran cuántos? ¿Tres? Y eran tres artistas plásticos, y ellos se demoraron. Felipe Santander, Carola Silva y Constanza Cox. ¿Usted que era el poeta? Claro, y yo que... Y Balmaceda. Y claro. El editor. No, Balmaceda. Cinco personas. Claro. Largo. Sí, no. ¿Te agarraste el moño? Quedó la cagada, pero por problemas de plata. Se va a andar. Pero la loca con plata siempre tiene problemas. Pero bueno. Sí, aparte que se mandó. Ah, todo esto, ¿cuándo me voy a pagar las 10 lucas que te presté la otra vez? Oye, Mario. Ya, pues te fuiste entonces en la bola pop. Claro. Sí. Pero también yo he leído mucho. Porque, claro, aquí tú hablas, mencionas todos estos iconos pop. Bowie, Brigitte Bardot, etcétera. En la cual el hablante se disfraza sí. De esos artistas. Sí. Simula ser esos artistas. O sea, es que también venía de una lectura de Wilde, que es bien particular, entendiendo que todo lo que uno hace siempre es simular algo. Siempre, de Oscar Wilde. Oscar Wilde. Esta es la primera frase de Frases y filosofías para uso de la juventud. Que dice, el primer deber de la vida es adoptar una pose, el segundo aún no se ha descubierto, que es genial. Y en eso, y también mezclándolo un poco con la idea del género, el sujeto vestido de hombre, a pesar de que tenga una composición... ¿El posmodernismo, además? En efecto, el pop es bien posmo. Y claro, y eso se prestó también para el discurso de género, que también era algo que me interesaba. Un poco el discurso pornográfico... Y también un poco esta hueá psicoanalítica de la figura de la madre. La figura de la madre como una figura un poco horrorosa, castradora, que es con lo que termina el texto. Oye, mira, el tema de la madre es interesante, ¿eh? La sombra, por ahí, ¿o no? Sí, sí, un poco... Sí, pero primero el pop, supone que el pop es súper ninguneado. Sí, ay, el pop, weón, cacha, ¿cómo escucháis esa weá? Sí. No, y de hecho, en términos plásticos también. O sea, Warhol no es un artista bien visto por la gente que estudia arte en general. Claro. Oye, es como bien visto desde fuera. Estudia pintando lata, weón. Así como, oye, pues, píntate un atún San José, pues, weón. Sí. De hecho, hace poco vi un artista plástico que se llama Felipe Rivas, que ponía una lata de sopa Campbell, que ahora se venden en los supermercados acá, junto con otra de Jura el San José. Me da mucha risa, porque era exactamente lo mismo. Y claro, es una wea súper obvia. Ah, ¿me estás diciendo que soy obvio, weón? Es que se asocia fácilmente. Oye, po, hay una parte en un documental que se llama Maldito, de los fiscales ad hoc. ¿Ya? ¿Los viste? No, no lo he visto. Nuestros auditores, weón, me cuesta porque uno escribe, weón. Nuestros auditores, weón. Lo busquen, se llama Maldito, de fiscales ad hoc, y ahí sale entrevistado Jorge González, po. ¿Ya? Vocalista de Los Prisioneros. Y dice, ¿qué es esa weá del placer culpable? Porque tú dices, ¿escucháis Luis Miguel? Me gusta Luis Miguel, es mi placer culpable. ¿Qué es esa weá? Si a ti te gusta la weá o no te gusta, weón. Sí. ¿Cachai? Eso tiene que ver con el pop, weón. O sea, mucha gente, weón, de repente, weón, escucha mucho pop escondido porque dice, ¿cómo van a cachar, weón? Es que sí, pues, el placer culpable es un poco el aquello que te gusta pero es de mal gusto. Que no debería gustarte porque es poco refinado o porque es de poca calidad. Bueno, material ligero está lleno de placeres culpables en ese sentido. Tiene muchas weas que son muy, muy, de un gusto muy poco refinado. Es bien kit. Tiene hartas cosas de mal gusto. La bailante y toda esa wea, el reggaetón, loco. Podrían poner reggaetón, pero ya. ¿No? Ya la callé. Ya, vamos, Mario. Al número 4. DJ Mario Borel nos va a presentar el tema número 4. ¿Por qué, cuándo, por qué lo pidió? After Hour de Velvet Underground. Que es un grupo que por lo demás organizó Warhol. Warhol. El mismo de la Sopa Campbell. Claro, Warhol lo. El mismo de la Sopa Campbell, pero no del el Jurel San José. No del Jurel San José. El atún, no es Jurel la hueva. Atún. Ah, atún. Atún. Ya, y entonces. Y ¿nos eso, vamos con After Hour de Velvet Underground? 1, 2, 3. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I'd never have to see the day again. If you close the door, the night could last forever. Leave the wine glass out and drink a toast to never. Oh, someday I know someone will look into my eyes and say hello. You're my very special one. But if you close the door, I'd never have to see the day again. Dog potty bars, shiny Cadillac cars, and the people on subways and trains look green gray in the rain as they stand disarrayed. Oh, but people look well in the dark. And if you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. 'Cause if you close the door, I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again. Once more, I'd never have to see the day again. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí están, amigos, Velvet Underground. Underground. Oye, bueno, estábamos re interesante en el tema que estábamos hablando sobre lo que es material ligero, que es un libro ligero. Oye, tú, a todo esto, ¿te has pensado en seguir trabajando algo? Quise seguir trabajando. ¿Tú metiste de lleno en los estudios? ¿Por qué estás estudiando? Cuéntanos. Estudio filosofía. Y sí. Pero son puros extremistas, tiran piedras, esos weones. Y ponen bombas. Ponen bombas. ¿Y para qué estás estudiando esa weá? Para poner bombas. ¿Ya ahí? ¿Bombas de encina? Claro. Bombas molestas. ¿Y ahí dejaste un poco la escritura de lado? Sí, me dediqué un poco más al trabajo académico. Aparte que igual me resulta bastante más cómodo que el trabajo literario. No sé por qué. Quizás es meramente una etapa, pero... De hecho, lo último que quise trabajar era también con Felipe Santander, pero queríamos hacer el trabajo inverso. Así como él trabajó una serie de... trabajar una serie de trabajos plásticos sobre la base de un escrito mío, la idea era hacerlo al revés. Yo trabajar un texto sobre la base de un trabajo plástico del que se llama So Broken. Póngale fecha, po. Acá en La Voz de los Trabajadores y en Canción por la Plaza Pública. Pero eso está en stand-by. Si póngale fecha acá. No lo sé. Que sea el próximo año. ¿Ya, po? Este 2016. Año. Sí, 2016. ¿Y si te pones las pilas, puede ser a finales de año, po? No, estás loco. Ni a palo. Qué terrible esta gente, estos poetas tan flojos, weón. Es parte de ser poeta ser flojo. Mario, a usted lo acompañó un amigo. Sí, que está. Preséntelo. Acá, Claudio Marambio. A quien yo conocí por cuente. Manuel Vallejo, por lo demás de Las Chasconas. Ya. Por eso nos conocimos. Y él me acompañó hoy, porque andábamos en el funeral del MBL. Por eso llegamos tarde. Por eso llegamos tarde. Andamos despidiendo a los compañeros. Todos dicen, no, se murió el compañero y no van a verlo, pues bueno. Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo a todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando. Eso, pues. Oiga. Usted nos quería acotar algo delante que estaba así como mostrando papeles. Ah, sí, sobre la conversación. De lo que era la utilización del libro objeto y cómo de repente la performatividad sobrepasa lo que es la escritura poética. Hay ¿cómo se llama? Ejemplos que son claros, como el trabajo que desarrolla Oscar a través de lo que es descentralización poética, Mario, creo Oscar, que es. Oscar Saavedra, sí, pues. Lo que es Oscar Saavedra con descentralización. Antes había un lote de gente haciendo esas cosas de lectura. Nosotros compartimos eso, pues, Marito. Sí, de hecho, una vez fuimos a San Bernardo también. San Bernardo, pero no era San Bernardo, San Bernardo. Población, po. Claro, porque estaba en el inicio de San Bernardo. Porque me acuerdo que nos llevaron. Muchas partes. No, pero que yo recuerdo haber participado en eso. Yo creo que San fue Bernardo la. Ahí fue cuando. Yo nunca me metí así como en los créditos, pero esa vez yo puse como la pole y la cancha. ¿Ya? Entonces el Mario llegó así como un cabro chico, así como care pendejo, así como pavito. Y yo le dije, Mario, ¿no hay contexto? Sí, pues ya, que lea el Mario. Y ahí te tiramos los leones. Sí. En esa época usaba unos lentes, como Harry Potter. Sí, o sea. ¿Te acordás? Muy bien. Entonces eso era la grabación, sí, Marambio. Sí, más que nada eso. ¿Y usted ha publicado cosas? Cuéntanos un poco. A ver, yo, bueno, también es más que nada, o sea, publicado oficialmente no, pero sí he tenido distintas distinciones y también participaba en distintos talleres. En una distinción en España, Barcelona, para el Bicentenario. Me publicaron un poema allá. Segundo lugar en el Concurso Nacional de Poesía del Ministerio de Educación. También he participado en distintos talleres acá en Balmaceda Arte Joven. ¿Con qué profe está hoy? Redolés. Uh-huh. Y en Teresa Calderón en la Finisterra. Y también, no, más o menos eso ha sido mi escuela. Y también participé mucho tiempo en el proyecto que levantó Héctor Hernández, lo que fue la Universidad Gratuita, que también eso fue un proyecto re interesante, que fue el resultado de una protesta cibernética muy... Cuenta un poco. Muy llamativo. Pasó que se empezó a cuestionar la participación de la SECH. ¿Ya? Y las lógicas de participación que se estaban dando dentro de ella y cómo estaban excluyendo a los nuevos compañeros que se iban incorporando en lo que era la literatura nacional y cómo se estaba generando una suerte de hegemonía, casi una jaula de hierro respecto a lo que era la participación dentro de la SECH. Entonces, muchos escritores jóvenes, entre ellos convocados por Héctor Hernández, dijeron, no, basta, nosotros vamos a usar y vamos a tomarnos el espacio. Para apropiarse del espacio y hacer ahí, al final de cuentas, se logró llegar a conversaciones, se abrieron espacios, esos espacios se tradujeron en talleres, pero Héctor Hernández fue un paso más allá, dijo, ya que tenemos esto, llevémoslo un poquito más arriba. Y desarrolló y trabajó fuertemente con un grupo importante de personas, de reconocidos artistas. Héctor Hernández siempre unió masa. Claro. Sí. Y funcionó harto tiempo, funcionó casi 3 meses realmente, hasta que de a poco el proyecto se fue desmoronando más que nada por una falta de capacidad logística, yo creo. Y el tiempo también va desgastando la cosa, porque cuando es colectivo tenés que ponerte de acuerdo con 1000 personas, lo que hablábamos con el Mario sobre lo que es Conejo, que fueron 5 personas, entonces igual de repente se desgasta la cosa. Sí. Oiga, se nos va volando el tiempo, tengo una cosa que decirle. Este programa se repite, Mario, amigo, compañero, el domingo. ¿De qué hora es, Pedro? Se me olvida. ¡Ay! 2:30. De las 2:30 a las 3:30. Ahí está, bueno. Siempre lo busco en el domingo, pero está acá abajo en el viernes. Se repite el domingo de las 14:30 a las 15:30. Usted se puede escuchar, se mete a www.lavozdelostrabajadores.cl. Y último, algo corto, algo cortito. El pastor Soto anda hueveando a los homosexuales. ¿Qué opina usted? Que debería salir del closet, quizá. Diga, aquí se puede decir todo lo que... Hay pensamiento libre. No sé, igual me da... ¿Con los fanáticos, Julián? Es que al principio era gracioso, era muy el mono de circo, que le llevan a un matinal, sí, y hace un show, y a mí me pareció mucho cuando empezó a perseguir gente en la calle. Yo la primera persecución que vi el video, porque... ¿Pensaba que cuando pasaba una cámara de televisión aquí se metía al cuerpo? No. Él salió porque estaban discutiendo esta cuestión del ABP o el PUC, ya no recuerdo cómo se llama. AFP. Una guasa. AFP, sí. Y a la salida empezó a perseguir a Luis Larraín. Y lo trató de todo. Se le preguntó si participaba en orgías, de un modo súper poco amable. Pero bueno, ese señor igual es como peligroso. De verdad no resulta tan gracioso. No, ya. Incluso yo creo que podríamos incluso hacer un llamado a los diputados y senadores a que vuelvan a poner ojo en lo que es la ley de incitación al odio. O sea, que no puede ser que por... La tolerancia no es respetar al intolerante. O sea, la tolerancia es que tú eres libre de decir lo que quieras, pero bajo un marco de respeto en que tú no pases a llevar la integridad de otras personas. Y aquí el pastor Soto realmente se pasa a todo el mundo por la raja. O sea, él impone una visión de vida, impone una escala valórica, y al que le parezca bien y al que no, bueno, que se queme en el infierno. Pero igual es curioso que le tenga tanta sangre en el ojo a un conjunto de homosexuales. Porque es closet, po, weón. Sí, po. Closet. Sí. Así es que muy... pastor Soto, salga del closet. Ya, chiquillo. Puta, Mario... Usted sabe cuánto lo quiero, el cariño que le tengo y todo, así que muy feliz, muy contento que haya estado. Gracias aquí. Gracias por la invitación. Y mi programa. Si quiere decir algo, saludos a su pololo, polola, amante, etcétera, o alguna crítica, el micrófono es suyo. No, nada. Dar las gracias por la invitación. Y eso, dar las gracias por la invitación. ¿Y usted, compañero? También. Bueno, más que no quería hablar, güey. Darle las gracias a ustedes por la invitación y contento de haber estado acá con Mario. Y que Pastor Soto salga del closet. Sí, por favor, que salga del closet. Mario, nos vamos con su último track leaks. ¿Usted sabe quién es ya, po? ¿Cuál le falta? Bowie. Claro, oye, yo cuando vi el video lo bajé, es la misma y lo mismo, sí, ojo y todo el rollo. Que de hecho es como la pintura de la Marilyn de Warhol. Es Life on Mars de David Bowie. Así que nos vamos con eso. ¡Chao, amigos! ¡Chao! ¡Chao, chao! It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times.